Capítulo 5 de L'Assommoir, la taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 5. Casualmente los Boches, desde el vencimiento de abril, habían abandonado la calle de Poissonnière y ocupaban la portería de la Casa Grande de la calle de la Goutte d'Or. Coincidencia feliz. Uno de los temores de Gervasia, que había vivido con tanta tranquilidad, sin portero, en su tabuco de la calle Neuf, era la de caer bajo la férula de una bestia feroz, con quien tendría que chocar por un poco de agua vertida, o por cerrar demasiado ruidosamente la puerta por la noche. ¿Son una canalla tan ruin los porteros? Empero, con los Boches daría gusto. Eran conocidos de antiguo. De consiguiente, vivirían en buena inteligencia, como si dijéramos en familia. El día del alquiler, cuando los Coupeau fueron a firmar el contrato, latía violentamente el corazón de Gervasia al atravesar los umbrales de la elevada puerta. Al fin iba a vivir en aquella casa, grande como un pueblecito, con sus interminables calles de escaleras y corredores. Las fachadas grises con los pingajos puestos a secar en las ventanas, el patio obscuro de adoquines desencajados a manera de plaza pública, el ronquido de trabajo que salía de sus paredes causábanle una gran turbación, un gozo inmenso al verse tan próxima a satisfacer su ambición y un vivo miedo de no poder medrar y de encontrarse aplastada en aquella enorme lucha contra el hambre cuyo aliento llegaba a sus oídos. Parecíale acometer una empresa audaz, como si se arrojase en medio de una máquina en movimiento, mientras los martillos del cerrajero y los cepillos del ebanista golpeaban y silbaban en el fondo de los talleres de la planta baja. Aquel día las aguas de la tintorería que corrían por el zaguán eran de color verde manzana muy claro. Saltó por encima de ellas sonriendo. Veía en este color un venturoso agüero. La cita con el propietario era en la habitación misma de los Boches. El señor Marescot, fabricante de cuchillos de la calle de la P, había paseado en otro tiempo su carro de afilar por las calles. Actualmente se le consideraba archimillonario. Era un hombre de 55 años, robusto, huesudo, condecorado, que ostentaba sus manazas de antiguo obrero, y uno de cuyos mayores goces era llevarse los cuchillos y tijeras de sus inquilinos para afilarlos él mismo por distracción. Tenía fama de campechano, pues se pasaba las horas en el cuarto de sus porteros, oculto en las sombras de la habitación, tomando las cuentas. Allí trataba todos sus asuntos. Los Coupeau le encontraron sentado ante la grasienta mesa de la señora Boche, enterándose de que la costurera del segundo piso de la escalera A se había negado a pagar, soltando una frase poco limpia. Después, cuando se hubo firmado el contrato, dio un apretón de manos al plomero. Apreciaba mucho a los obreros. En sus primeros tiempos había pasado no pocos apuros, pero el trabajo triunfaba de todo, y después de haber contado los 250 francos del primer semestre, sumergiólos en su profundo bolsillo, refirió su vida y enseñó su condecoración. Gervasia, entretanto, permanecía algo cortada al ver la actitud de los Boches, quienes fingían no conocerla, siempre alrededor del propietario, doblados por el espinazo, acechando sus palabras y aprobándolas con movimientos de cabeza. La señora Boche salió precipitadamente, yendo a expulsar un grupo de muchachos que chapoteaban delante de la fuente, cuyo grifo completamente abierto inundaba el patio. Y cuando volvió tiesa y severa como una matrona, atravesando el patio y dirigiendo lentas miradas a todas las ventanas, como para cerciorarse del buen orden de la casa, contrajéronse levemente sus labios, signo de orgullo por la autoridad de que se hallaba investida al tener bajo su dominio 300 inquilinos. Boche hablaba de nuevo de la costurera del segundo piso. Su opinión era que debía expulsársela, y calculaba los alquileres retrasados con la importancia de un intendente, cuya gestión se viese comprometida. Aprobó el señor Marescot la idea de la expulsión, pero quería esperar hasta la mitad del nuevo trimestre. Era duro arrojar a las gentes a la calle, tanto más cuanto que esto no reportaba utilidad alguna al propietario. Y Gervasia, con un ligero estremecimiento, preguntábase si la echarían también a ella a la calle el día en que un contratiempo cualquiera le impidiese pagar. La portería, ahumada y llena de muebles negros, tenía una humedad y un aspecto hediondo de bodegón. Junto a la ventana afluía toda la luz sobre el banco del sastre, donde yacía una levita vieja para recomponer, en tanto que Paulina, la hija de los Roche, una niña bermeja, de 4 años, sentada en el suelo, miraba concienzudamente cómo cocía un trozo de ternera, embebida y extasiada en el penetrante olor de cocina que se exhalaba de la cacerola. El señor Marescot alargaba nuevamente su mano al plomero, cuando a éste se le ocurrió hablar de reparaciones, recordándole su promesa verbal de ocuparse de ello más adelante. Pero el propietario se enfadó, diciendo que a nada se había comprometido, y además que jamás de los jamases se harían reparaciones en una tienda. Sin embargo, consintió en visitarla seguido de los Coupeau y de los Roche. El mercerito se había ido llevándose todos sus estantes y mostradores. La tienda, completamente desnuda, mostraba su negro techo, sus agrietadas paredes de las que colgaban jirones de un antiguo papel amarillo. Y allí, en el vacío sonoro de la habitación, entablóse una discusión acalorada. Pretendía el señor Marescot que era obligación de los comerciantes adornar sus establecimientos, porque, añadía, a un comerciante puede antojársele tenerlos dorados, y no faltaba más que el propietario forrase de oro sus tiendas. Y a renglón seguido describió su propia instalación en la calle de la P, en la que había gastado más de 20.000 francos. Gervasia, con su terquedad de mujer, repetía un argumento que le parecía irrefutable. Si se tratase de una habitación particular, ¿la empapelaría en verdad? Pues, ¿por qué no considerar una tienda como una habitación particular? Ella no pedía más sino que se blanquease el techo y se empapelase de nuevo. En tanto, Roche permanecía impenetrable e indigno. Volvíase de uno a otro lado y miraba al techo sin decir: esta boca es mía. En vano Coupeau le guiñaba el ojo. El portero aparentaba no querer abusar de su grande influjo sobre el propietario. Al fin concluyó por dejar aparecer un gesto, una leve sonrisilla acompañada de un movimiento de cabeza. Precisamente en aquel momento el señor Marescot, exasperado, con aspecto abatido y abriendo sus 10 dedos en un calambre de avaro a quien arrancan su oro, cedía a las instancias de Gervasia, ofreciéndole el blanqueo del techo y el empapelado con la condición de que ésta pagase la mitad del papel, y se largó en seguida, no queriendo oír hablar del asunto. Cuando Roche se quedó solo con los Coupeau, empezó a darles palmadas en los hombros con expansiva alegría. ¿Qué tal? ¿Qué les parecía? A no ser por él, jamás hubieran obtenido un empapelado ni su blanqueo. ¿No habían observado cómo le consultaba el propietario con el rabo del ojo y cuán bruscamente acababa de decidirse al verle sonreír? Luego, confidencialmente, les confesó que podía decirse que él era el verdadero dueño de la casa, que él decidía las expulsiones, alquilaba los cuartos si los inquilinos le agradaban y cobraba los alquileres, guardando los 15 días en el cajón de su cómoda. Aquella noche los Coupeau, para demostrar su agradecimiento a los Roche, les enviaron 2 litros de vino. Bien valía la cosa un regalo. Desde el lunes siguiente, los obreros se fueron a la tienda. La compra del papel fue una gran dificultad. Gervasia quería un papel con flores azules, que diese claridad y alegría a las paredes. Roche se ofreció a acompañarla para que eligiese, pero tenía órdenes formales del propietario. No debía extralimitarse de 15 sueldos el rollo. una hora estuvieron en casa del almacenista, fijándose la lavandera en un papel persa muy bonito de 18 sueldos, desesperada porque todos los demás le parecían horrorosos. Por último, el portero cedió, diciendo que él arreglaría la cosa, poniendo en cuenta un rollo más si convenía. Y Gervasia, al volver a casa, compró unos pasteles para Paulina. No quería ser menos y quien la complacía estaba seguro de no perder en el cambio. En 4 días debía quedar lista la obra de la tienda y los trabajos duraron 3 semanas. Al principio solo se habló de lavar las pinturas, pero éstas, que en su origen habían sido de color heces de vino, estaban tan sucias y tan tristes que Gervasia se decidió a retocar toda la fachada de azul claro con filetes amarillos. Entonces las reparaciones se eternizaron. Cupo, que no siempre trabajaba, llegaba por la mañana para ver los progresos. Roche, dejando la levita o los pantalones cuyos ojales remendaba, acudía por su parte a vigilar a los pintores. Y los dos en pie, ante los operarios, cruzadas las manos atrás, fumando, escupiendo, pasaban el día analizando cada pincelada. Un clavo que hubiesen de arrancar daba pie a reflexiones interminables y a profundísimas abstracciones. Los pintores, dos buenos chicos y unos pobres diablos, bajaban a cada rato de sus escaleras, plantándose también en medio de la tienda, mezclándose en las discusiones, moviendo la cabeza horas enteras y contemplando su tarea comenzada. El techo quedó embadurnado con bastante rapidez, pero las pinturas eran cuento de nunca acabar. No se secaban. A eso de las 9, los pintores aparecían con sus pucheros de color, los ponían en un rincón, daban un vistazo, desaparecían y ya no se les volvía a ver más. Se habían ido a almorzar, o bien a dar la última mano a una bicoca, allí cerca, calle Miga. Otras veces Coupeau invitaba a toda la gente, Roche, los pintores y los camaradas que acertaban a pasar a echar un trago, otra tarde perdida. A Gervasia se le quemaba la sangre. Al fin, bruscamente, en un par de días quedó todo terminado, las pinturas barnizadas, pegado el papel y las basuras echadas al carro. Los operarios lo habían recompuesto todo como jugando, silbando en sus escaleras y cantando hasta ensordecer el barrio. La mudanza tuvo lugar inmediatamente. En los primeros días Gervasia experimentaba alegrías de niña cuando cruzaba la calle de vuelta de un recado. Acortaba el paso y sonreía a su casa. De lejos, en medio de la negra fila de las otras fachadas, su tienda se le aparecía radiante, alegre. Con su muestra azul claro, donde en grandes letras amarillas se leía «Planchadora de fino». En el escaparate, cerrado el fondo por cortinillas de muselina y cubierto de papel azul para que resaltase la blancura del lienzo, había de muestra camisas de hombre y gorros de mujer suspendidos por las cintas en alambres. Y su tienda parecíale bonita, color de cielo. Más adentro continuaba también el color azul. El papel, que imitaba un persa pompadour, representaba un emparrado por donde trepaban enredaderas. El banco de planchar, una inmensa mesa que llenaba 2/3 partes de la tienda, estaba ornado con un gran fleco de cretona de ramos azulados para ocultar los banquillos. Gervasia se sentaba en un taburete, exhalaba grandes suspiros de contento, dichosa con aquella elegante limpieza, y acariciaba con la vista sus planchas y demás enseres completamente nuevos. Pero su primera mirada se dirigía siempre a la estufa de hierro fundido, donde podían calentarse a la vez 10 planchas colocadas alrededor del hogar sobre placas oblicuas. De vez en cuando se arrodillaban ante la estufa, vigilando con continua ansiedad que su pequeña aprendiza no hiciese estallar torpemente la fundición, atestándola de demasiado coc. La habitación interior era bastante cómoda. Los Coupeau dormían en la primera pieza, donde también se guisaba y se comía. En el fondo había una puerta que daba al interior de la casa. La cuna de Naná estaba en el cuarto de la derecha, un gran gabinete que recibía luz por una ventanilla redonda situada cerca del techo. Esteban compartía el cuarto de la izquierda con la ropa sucia, de la que había enormes montones en el suelo. La casa, sin embargo, tenía un inconveniente que los Coupeau no habían querido ver al principio, y era que las paredes destilaban humedad y no se veía claro desde las 3 de la tarde. En el barrio, la nueva tienda produjo una profunda emoción. Acusaban a los Coupeau de que iban demasiado a prisa y de que se daban mayor importancia de la que les correspondía. En efecto, los 500 francos de los Goujet los habían gastado en la instalación, sin guardar ni siquiera para vivir 15 días, como se prometieron al principio. La mañana en que Gervasia abrió por primera vez su portada, no tenía más que 6 francos en su portamonedas. No se apuraba, sin embargo. Los parroquianos afluían y el negocio comenzaba bien. 8 días después, el sábado, antes de acostarse, permaneció 2 horas echando cálculos en un pedazo de papel y despertó a Coupeau con el rostro radiante de alegría, para decirle que había cientos y miles que ganar si sabían ser prudentes. ¡Magnífico!, clamaba la señora Loguillet por toda la calle de la Goutteur. El imbécil de mi hermano ha perdido la chaveta. Ya no le faltaba la bambán más que echarse a la vida airada. Bien empleado le está, ¿verdad? Los Loguillet estaban mortalmente enemistados con Gervasia. Al principio, durante las reparaciones de la tienda, por poco revientan de rabia. Solo al atisbar de lejos a los pintores, se pasaban a la otra acera y entraban en su casa apretando los dientes. Una tienda azul para aquella perdida. Vamos, era cosa de desesperar a las gentes honradas. Así pues, el segundo día, como la aprendiza vaciase con ímpetu en el arroyo una jofaina de almidón, casualmente en el momento en que la señora Loguillet salía, alborotó ésta toda la calle, acusando a su cuñada de que la hacía insultar por sus obreras. Y quedó roto todo género de relaciones, no cambiándose más que miradas terribles cuando se encontraban. «Sí, bonita vida», repetía la señora Loguillet. «Ya sabemos de dónde procede el dinero de su barraca. Lo ha ganado con el herrero. Vaya otra familia distinguida. ¿No se cortó su padre el pescuezo para evitar este trabajo a la guillotina? ¡Qué sucia historia la de esa gentuza!» Y acusaba descaradamente a Gervasia, asegurando que se acostaba con Goujet, y mentía, aun cuando juraba y perjuraba haberle sorprendido juntos una noche, en uno de los bancos del boulevard exterior. La idea de estas relaciones de los placeres que debía saborear su cuñada la exasperaba más aún en su honestidad de mujer fea. Cada día salía de sus labios el grito de su corazón. «Pero, ¿qué demonios tendrá esa coja para hacerse amar? ¿Hay alguien por ventura que me ame a mí?» Después todos se volvían interminables chismes con las vecinas. Les contaba toda la historia. Eso sí, el día del matrimonio la coja hubiera engañado a cualquiera, pero a ella no la satisfizo del todo, pues tenía buen olfato y sabía cómo concluiría aquello. Más adelante se había mostrado la bambán, tan dulce, tan hipócrita, que ella y su marido, por consideración a Coupeau, habían accedido a ser madrina y padrino de Naná, a pesar de que un bautizo como éste salía caro. Ahora, decía, aun cuando la bambán se estuviese muriendo y necesitase un vaso de agua, no sería ella de seguro quien se lo diera. No me vengan con insolentes, añadía, ni con picaronas, ni con desvergonzadas. En cuanto a Naná, siempre sería bien recibida por sus padrinos. La pobrecita no tenía la culpa de los crímenes de su madre. Por lo que toca a Coupeau, no necesitaba consejos, pero otro hombre, en su lugar, habría puesto a refrescar el trasero de su mujer en un cubo de agua, después de aplicarle un par de zapatazos. Pero, en fin, esas eran cuentas suyas. Lo que solo se le exigía era que guardase respeto a la familia. ¡Santo Dios! Si Loguillet la hubiese encontrado a ella, a su mujer, en flagrante delito. No hubieran pasado así las cosas. Positivamente, le habría hundido sus tijeras en el vientre. Sin embargo, los Gosse, jueces severos de las riñas de la casa, quitaban la razón a los Loguiller. Si bien eran gentes honradas, tranquilas, que trabajaban todo el santo día y que pagaban puntualmente sus alquileres, en cambio, en este punto, devorábales la envidia. Además, eran muy roñosos, vaya, y tan avaros, que ocultaban la botella cuando alguien subía a verles, para no ofrecer un vaso de vino. En una palabra, unos sucios. Un día que Gervasia acababa de obsequiar a la Gosse con un vaso de grosella a agua de Selz, que bebían en la portería, pasó la señora Loguiller muy tiesa y escupió con intención al cruzar por delante de la puerta. Desde entonces, cada sábado, cuando la señora Gosse barría las escaleras y los corredores, dejaba las basuras ante la puerta de los Loguiller. ¡Pardiez! Gritaba la señora Loguiller. ¡La Bambán los ceba a esos glotones! ¡Todos son unos! Pero que se anden con tiento y no me fastidien, pues me quejaré al propietario. Ayer, sin ir más lejos, he visto al cazurro de Gosse restregarse con las faldas de la señora Gautron. ¡Vaya una cochinería! Arrimarse así a una mujer de esa edad que tiene media docena de hijos. Es otra suciedad que añadir a sus muchas suciedades. Voy a prevenir a la tía Gosse para que arme un escándalo, y será cosa de reír. Mamá Coupeau visitaba siempre a las dos familias, dando la razón a cada una en particular, consiguiendo hacerse invitar frecuentemente a comer y escuchando complaciente una noche a su hija y a su nuera. La señora Lerat, actualmente, no iba a casa de los Coupeau, porque había reñido con la Bambán a causa de un zuavo que acababa de cortar las narices a su querida con una navaja de afeitar. La Lerat excusaba al zuavo, diciendo, sin dar más razones, que la cuchillada era prueba de un exceso de cariño, y además había exasperado las iras de la señora Loguiller, asegurándole que la Bambán, hablando delante de 15 o 20 personas, la llamaba cola de vaca, sin pararse en pelillos, y que los Gosse y los vecinos ya no la designaban sino con este mote. En medio de tantos chismes, Gervasia, tranquila y sonriente, en el umbral de la puerta, saludaba a sus amigos con afectuosos signos de cabeza. Complacíase en salir a la puerta de vez en cuando, aunque solo fuese un minuto, para dirigir una sonrisa a la calle con la satisfacción vanidosa del comerciante que posee un trozo de acera. La calle de Goutteurs la miraba como suya, y como suyos miraba también las calles adyacentes y el barrio entero. Cuando, en mangas de camisa, desnudos los brazos, revueltos sus rubios cabellos por el ardor del trabajo, alargaba la cabeza, echaba una ojeada a la izquierda y otra a la derecha, a los dos extremos, para abarcar en conjunto los transeúntes, las casas, el empedrado y el cielo. A la izquierda la calle de Goutteurs se perdía a lo largo, tranquila, desierta, semejante a una calle de pueblo, donde cuchicheaban las mujeres a las puertas. A la derecha, a algunos pasos, estaba la calle de Poissonnière, con su baraúnda de coches y el continuo pataleo de la multitud que refluía y hacía de este extremo una encrucijada de bataola popular. Gervasia amaba la calle, los vaivenes de los camiones en los baches del grueso y desigual empedrado, los empujones de las gentes a lo largo de las angostas aceras interrumpidas a trozos por montones de guijarros. Los 3 metros de arroyo delante de su tienda tomaban a sus ojos la enorme importancia de un ancho río que hubiera deseado ver siempre limpio, un río extraño y viviente, cuya agua coloreaba la tintorería de la casa con matices delicados en mitad del negro barro. Después se interesaba por las tiendas, una gran droguería con su escaparate de frutos secos, protegido por una red de espesas mallas, una lencería y fábrica de gorras para obreros, en la que, al menor soplo del viento, se balanceaban los calzones y blusas azules, con las piernas colgando y los brazos en cruz. Veía las esquinas de los mostradores de los frutos y de la tripicallera, y en ellos hermosos y mansos gatos ronroneando. Su vecina, la señora Bigogou, la carbonera, una mujercita obesa, de cara negra y ojos relucientes, le devolvía el saludo y seguía bromeando y riendo con los hombres, apoyada en la portada, decorada con trozos de leña pintados sobre un fondo de color heces de vino y que formaban un complicado dibujo de casa rústica. Las señoras Codurge, madre e hija, vecinas también que tenían tienda de paraguas, no salían fuera de su escaparate sombrío y de su puerta cerrada, ornada con dos pequeñas sombrillas de zinc cubiertas de una densa capa de vivo vermellón. Antes de volver adentro, Gervasia dirigía siempre una ojeada enfrente a una gran pared blanca, sin una ventana siquiera, con una inmensa puerta cochera por la cual se veían las llamaradas de una fragua colocada en un patio atestado de carretas y carricoches con las varas hacia arriba. Sobre la pared leíase la palabra Albeitar, escrita en grandes letras y rodeada de un abanico de herraduras. Durante todo el día golpeaban los martillos sobre el yunque y millones de chispas iluminaban la pálida sombra del patio. Y al pie de aquella tapia, como en el fondo de un agujero no más grande que un armario, entre una vendedora de hierro viejo y otra de patatas fritas, había un relojero, un señor de levita, de aspecto decente, que escudriñaba continuamente relojes, con herramientas muy cucas, ante un mostrador donde dormían cosas delicadas debajo de vasos de cristal, en tanto que detrás de él las péndulas de dos o tres relojes de cuclillo oscilaban a la vez en la miseria negra de la calle y al acompasado golpeteo de la herrería. El barrio entero encontraba muy simpática a Gervasia. Verdad que se murmuraba contra ella, pero en cambio había unanimidad en reconocerle hermosos ojos, una boca como un piñón y dientes blanquísimos. En una palabra, era una bonita rubia y hubiera podido figurar entre las más bellas, a no ser por la desgracia de su pierna. Tenía cumplido sus 28 años y había engordado. Sus finas facciones se empastaban y sus gestos adquirían una calma plácida. Actualmente había momentos en que permanecía abstraída en el borde de una silla, esperando a que se calentase su plancha, sonriendo vagamente y la faz inundada por gozosa beatitud. Volvíase golosa, según opinión general, pero esto no se tenía por un feo vicio, todo lo contrario. Cuando una gana con qué proporcionarse buenos bocados, ¿no es verdad que sería solemne tontería comer mondaduras de patatas? Y tanto más, cuanto que trabajaba siempre sin descanso, desviviéndose por sus parroquianos, pasando en claro sus noches a puerta cerrada cuando el trabajo urgía. Según decían en el barrio, tenía buena sombra, todo prosperaba en sus manos. Planchaba para los inquilinos de la casa el señor Matinier, la señorita Remanjou, los Bosch, y hasta llegó a quitar a su antigua maestra, la señora Fauconnier, algunas parroquianas de París que vivían en la calle del Arrabal Poissonnière. A la segunda quincena fuele preciso tomar dos oficialas, la señora Putois y Clemencia. La joven, que habitaba antes en el sexto piso de la casa, con las cuales reunía en su casa tres subordinadas, contando a Agustina, su pequeña aprendiza, bizca y fea como el trasero de un pobre. Otras hubieran perdido de seguro la cabeza con esta fortuna. Podía, pues, disculpársele que se refocilara un poco los huesos, después de haberse descrismado toda la semana. Por lo demás, necesitaba esto, pues indudablemente habría ido perdiendo su vigor y su energía, acabando por mirar a las camisas plancharse por sí solas, si de vez en cuando no se hubiese zampado algún apetitoso bocado, cuyo deseo cosquilleaba su estómago. Nunca se había mostrado Gervasia tan complaciente. Era dulce como un cordero y buena como el pan. Excepción hecha de la señora Loguiller, a quien llamaba cola de vaca para vengarse. A nadie odiaba y disculpaba a todo el mundo. en el voluptuoso abandono de su golosina, cuando había almorzado bien y tomado café, cedía a la necesidad de una indulgencia general. Su estribillo era: «Debemos perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Si no queremos vivir como salvajes». Cuando le hablaban de su bondad, reíase. No hubiera faltado más sino que fuese mala, y añadía que no tenía mérito en ser buena. Por ventura no se habían realizado sus sueños. ¿Qué le quedaba que ambicionar en la vida? Recordaba su ideal de otros tiempos, cuando se encontraba como si dijéramos en la calle: trabajar, comer pan, tener un rinconcito propio, criar a sus hijos, no ser zurrada y morir en su cama. Y ahora su ideal estaba realizado con creces, tenía cuanto deseara, y más y mejor. Por lo que respecta a morir en su cama, decía bromeando que contaba con ello, pero que esperaba fuese lo más tarde posible. Gervasia era sobre todo amable con Coupeau. Nunca una mala palabra, nunca una queja a espaldas de su marido. El plomero había concluido por volver al trabajo, y como su taller se encontraba entonces al otro extremo de París, dábale su mujer cada mañana 40 sueldos para su almuerzo, su copa y su tabaco. Solo que de 6 días, los dos deteníase Coupeau en el camino, se bebía los 40 sueldos con un amigo y se volvía a almorzar a su casa, inventando cualquier conseja. Una vez, sin alejarse mucho, invitó a Mebot y a otros 3 camaradas a un desayuno delicado. Caracoles, asado y vino lacrado, en el Capuchin, barrera de la Chapelle. Y no bastando sus 40 sueldos para el gasto, mandó un recado con la cuenta a su mujer, participándole que estaba en rehenes. Gervasia reíase, encogiéndose de hombros. ¿Qué mal había en que su marido se divirtiese un poco? A los hombres conviene dejarles algo suelta la rienda si se desea tener paz en casa. De lo contrario, palabra tras palabra, no tarda en llegarse a los golpes. Era preciso hacerse cargo de todo. Coupeau se resentía aún de la pierna y, además, se veía forzado. Tenía que hacer como los demás para no pasar por un grosero. Por otra parte, la cosa no tenía consecuencias. Si volvía algo chispo, se acostaba, y 2 horas después, como si tal cosa. En tanto llegaron los fuertes calores, una tarde de junio, un sábado en que la tarea urgía, había Gervasia atestado de coque el hornillo, en que se calentaban 10 planchas, al sonoro roncar del tubo. A estas horas caía el sol a plomo sobre la portada. La acera reflejaba una reverberación ardiente, cuyas ondulaciones se agitaban en el techo de la tienda, y estos rayos azulados por el reflejo del papel de las anaquelerías y del escaparate inundaban el mostrador de una claridad que cegaba, como polvo de sol finamente tamizado. Reinaba allí una temperatura capaz de reventar al más pintado. Aunque la puerta de la tienda estaba abierta, no se movía ni un solo soplo de aire. Las prendas puestas a secar, colgadas de alambres de latón, humeaban y se ponían rígidas como virutas en menos de 3/4 de hora. Desde hacía algunos momentos y bajo esa pesadez de horno reinaba un profundo silencio, interrumpido solamente por el ruido de los sordos golpes de las planchas, sofocados por la gruesa manta que tapizaba el mostrador. «Pues, señor», dijo Gervasia, «si nos derretiremos hoy, de buena gana me quedaría sin camisa». Estaba arrodillada ante una palangana, ocupada en almidonar la ropa. En enaguas, remangadas las mangas de su camisa, exhibía los brazos desnudos, el cuello desnudo, tan sonrosada, tan sudorosa, que los blondos mechoncitos de sus despeinados cabellos se pegaban a su piel. Con sumo cuidado, humedecía en el agua lechosa, gorros, pecheras de camisas de hombre, enaguas enteras y guarniciones de pantalones de mujer. Luego arrollaba las prendas y las ponía en el fondo de un cesto cuadrado, después de meter las manos en un cubo de agua y sacudirlas sobre la parte no almidonada de las camisas y pantalones. «Este cesto para vos, señora Pitois», continuó. «Despacharéis pronto, ¿verdad? Eso se seca al momento, y habría que volver a mojarlo dentro de 1 hora». La señora Pitois, mujer de 45 años, flaca, bajita, planchaba sin verter ni una gota de sudor, aun cuando se hallaba abotonada en un viejo cuerpo de color castaña. Ni siquiera se había quitado su gorro negro, adornado de cintas verdes, amarillentas por el uso. Permanecía rígida ante el mostrador, demasiado alto para ella, con los codos en el aire y meneando la plancha con gestos de muñeca rota. De repente exclamó: «Eso no, señorita Clemencia. Volveos a poner la chambra. Ya sabéis que no me gustan las indecencias. Si os descuidáis un poco, se os ve todo. Ya hay dos hombres parados frente a la tienda». La mocetona Clemencia la llamó bestia, entre dientes. Se estaba ahogando de calor. Bien podía ponerse cómodamente. No todo el mundo tiene la piel de yesca. Además, ¿se le veía algo de particular? Y levantaba los brazos, su poderoso seno de buena moza no cogía en su camisa, al mismo tiempo que sus hombros hacían saltar las mangas. Clemencia vivía demasiado deprisa. Al día siguiente de una noche de trueno, no sentía el suelo bajo sus pies y se dormía sobre la tarea. Empero, a pesar de esto, no se la despedía, por cuanto no había obrera que pudiese alabarse de planchar una camisa de hombre con tanto chic. Era una especialidad en las camisas de hombre. «Esto es mío, vaya», acabó por decir dándose palmadas en el pecho. «A nadie muerde, ni hace daño a nadie». «Clemencia, poneos vuestra chambra», dijo Gervasia. «Tiene razón la señora Pitois. Eso no está decente. Podría tomarse mi casa por lo que no es». Entonces Clemencia se arregló la ropa refunfuñando: «Vaya unos escrúpulos, como si los transeúntes no hubiesen visto nunca tetas». Y desfogó su cólera contra la aprendiza, la bisoja Agustina, que planchaba a su lado medias y pañuelos, empujándola y dándole un codazo. Pero esta mohina, y con una malignidad cazurra de monstruo y de aguanta dolores, le escupió por detrás la falda del vestido para vengarse. Entretanto, Gervasia había empezado a planchar un gorro de la señora Roche, operación que quería hacer con el mayor cuidado, y había preparado almidón cocido para ponerlo como nuevo. Pasaba suavemente por el fondo de la cofia la polonesa, pequeña plancha redonda por los dos cabos, cuando entró una mujer huesosa, salpicada la faz de manchas rojas y empapadas de agua las faldas. Era una lavandera que empleaba tres ayudantes en el lavadero de la Goutte d'Or. «Llegáis demasiado pronto, señora Villard», exclamó Gervasia. «Os había dicho que esta noche. No podíais estorbarme a peor hora». Sin embargo, como la lavandera se lamentaba, temiendo no poder hacer la colada en el mismo día, se decidió a darle la ropa sucia enseguida. Entraron las dos a buscar los líos a la habitación de la izquierda, donde dormía Esteban, y salieron luego con enormes brazadas que amontonaron en el suelo, en el fondo de la tienda. Más de media hora duró el apartado. Gervasia hacía montones en torno suyo, juntando las camisas de hombre, de mujer, pañuelos, calcetines y trapos. Cuando pasaba entre sus manos una prenda de un nuevo parroquiano, la marcaba con una cruz de hilo rojo para distinguirla. Con el calor que hacía, exhalábase de toda aquella ropa sucia removida un hedor nauseabundo. «¡Oh, qué mal huele eso!», exclamó Clemencia, tapándose las narices. «¡Pardiez! Si estuviese limpio, no nos lo darían», contestó tranquilamente Gervasia. «Cada planta da su olor. ¿Con qué decíamos 14 camisas de mujer? ¿No es esto? 15, 16, 17?». Y continuó contando en voz alta, sin manifestar asco alguno, acostumbrada como estaba a la suciedad. Sepultaba sus brazos desnudos y sonrosados en las camisas amarillas por el uso, en los trapos rígidos por la grasa de las aguas de fregar, en los calcetines carcomidos y podridos por el sudor. Sin embargo, el fuerte hedor que azotaba su faz inclinada sobre el montón de ropa le daba cierto mareo. Habíase sentado en el borde de un taburete completamente encorvada, alargando las manos a derecha y a izquierda, con ademanes pausados, cual si se embriagase con aquel olor humano, sonriendo vagamente y entornando los ojos, y parecía que sus primitivas perezas procedían de la asfixia producida por la ropa vieja que envenenara el aire alrededor de ella. Precisamente en el momento en que sacudía un pañal de niño que no reconocía por lo meado que estaba, entró Coupeau. —¡Pícaro sol! —tartamudeó—. ¡Vaya, qué rayos envía! Parece que a uno le golpean la cabeza. Y se agarró del mostrador para no caerse. Era la primera vez que pillaba una turca semejante. Hasta entonces solo había venido algo chispo, mas no pasaba de ahí. A la sazón, lucía un chichón sobre un ojo, una caricia amistosa recibida en una querella. Sus rizados cabellos, entre los que empezaban a platear algunas canas, debían haber barrido un rincón de un tabernucho, por cuanto llevaba pendiente de los pelos una telaraña que caía sobre su nuca. Por lo demás, continuaba siendo el bromista de siempre, con las facciones algo alteradas y envejecidas, la mandíbula inferior más saliente, pero siempre buen muchacho, como decía él mismo, y la piel bastante suave todavía para dar envidia a una duquesa. —Te explicaré —añadió dirigiéndose a Gervasia—. Ya conoces a Pie de Sellery, el de la pierna de palo. Pues bien, antes de partir para su pueblo, ha querido convidarnos. ¡Oh! Estábamos todos firmes, a no ser ese maldito sol. Por la calle la gente se pone enferma. Palabra de honor, todo el mundo da vueltas. Y notando que la mocetona Clemencia se reía de que hubiese visto la calle bailando, apoderóse de él un exceso de jovialidad tan enorme que por poco más le ahoga, y gritaba. ¡Ja, ja! ¡Cuántos borrachos! ¡Vaya unas fachas! Pero no es suya la culpa, sino del sol. Todos reían en la tienda, hasta la señora Pitois, que detestaba a los beodos. La bizca de Agustina cacareaba como una gallina al reírse y abría desmesuradamente la boca sofocándose. Sin embargo, Gervasia sospechaba que Coupeau no había regresado en derechura, sino que había pasado una hora en casa de los Loguillet, los cuales le aconsejaban mal. Cuando él juró que no había tal, se rió a su vez llena de indulgencia, sin ni siquiera reprocharle el haber perdido otro día de trabajo. —¡Qué tonterías dice, Dios mío! —murmuró—. ¿Cómo pueden decirse barbaridades semejantes? Y después con acento maternal. —Ve a acostarte, ¿quieres? Ya ves que estamos muy ocupadas, aquí nos estorbas. Van 32 pañuelos, señora Villar, y otros dos 34. Pero Coupeau no tenía sueño. Quedóse en la tienda columpiándose como la péndula de un reloj y sonriendo cazurramente con aire testarudo y revoltoso. Gervasia, que quería verse libre de la señora Villar, llamó a Clemencia para que contase la ropa mientras ella la apuntaba. Entonces, a cada pieza, la picaronaza soltaba una desvergüenza, una obscenidad. Exhibía las porquerías de los clientes, las aventuras de las alcobas, y hacía chistes de obrador con referencia a todos los agujeros y a las manchas todas que pasaban por sus manos. Agustina hacía como quien no comprende, escuchando atenta como niña viciosa. La señora Pitois se mordía los labios y opinaba que era estupidez decir cosas tales en presencia de Coupeau. Un hombre no debe ver la ropa de la lavandera. Es una de las operaciones que se hacen reservadas en casas decentes. En cuanto a Gervasia, preocupada en su tarea, no oía al parecer. A la vez que escribía, seguía con atenta mirada las piezas para reconocerlas al pasar y nunca se equivocaba en el nombre de los propietarios, por el olor y por el color. Esas servilletas pertenecían a los Goujet, cosa que saltaba a la vista, pues no había servido para limpiar el culo de las sartenes. Aquella funda de almohada era seguramente de la Bosch, como lo indicaba la pomada con que la señora Bosch manchaba sus ropas todas. No era tampoco menester acercar las narices a los chalecos de franela del señor Matinier para saber que eran suyos, pues como era tan grueso, teñía con el sudor toda la lana. Gervasia sabía otras muchas particularidades, los secretos de limpieza de cada cual, los bajos de la vecina que atravesaba la calle con faldas de seda, el número de medias, de pañuelos, de camisas que se ensuciaban por semana, la manera como algunos rasgaban ciertas prendas, siempre en un mismo sitio. Así pues, tenía gran repuesto de anécdotas. Las camisas de la señorita Remanjou, por ejemplo, suministraban interminables comentarios. Se desgastaban por arriba, de lo cual se deducía que debía tener los hombros en punta, y nunca estaban sucias aun cuando las hubiese llevado puestas 15 días, lo cual probaba que a su edad ciertas mujeres son como un trozo de leño, del que sería dificilísimo extraer un jugo cualquiera. En resumen, a cada apartado que se hacía en la tienda, se desnudaba a todo el barrio de la Goutteau. «Esto es confitura», exclamó Clemencia, abriendo un nuevo envoltorio. Gervasia, acometida bruscamente de una insuperable repugnancia, se echó hacia atrás. «El lío de la señora Caudron», dijo. «No quiero lavarle más ropa. Buscaré un pretexto. Y no es que yo sea más delicada que otra cualquiera, pues he manoseado ropa más repugnante que esa en el curso de mi vida. Pero lo que es esa, francamente, no puedo. Me haría echar las tripas. ¿Qué demonio hará esa mujer para poner su ropa en semejante estado?» Y rogó a Clemencia que se diera prisa, mas la obrera continuaba sus comentarios, metiendo los dedos en los agujeros que encontraba, con alusiones sobre las piezas que enarbolaba como banderas de la cazcarria triunfante. Mientras tanto, los montones habían crecido en torno de Gervasia, la cual, siempre sentada en el borde del taburete, desaparecía entre las camisas y las enaguas. Ante sí, hacinábanse las sábanas, los pantalones, los manteles, un totum revolutum de suciedad. Y ella, en medio de aquella marea creciente, continuaba con sus brazos desnudos, su cuello desnudo, con sus mechones de blondo pelo pegados a las sienes, más sonrosada y más decaída. Fin del capítulo 5, parte primera.